y que el verso bien se trence. Que un poeta nicaragüense con su nombre no subraya. Rubén Darío no calla. Es un tronco de abedul. Su voz arde como un tul y da su frase lozana. Junto a sus prosas profanas, brindando su verso azul. La sala al fin se llenó. Yo tenía un poco de miedo. Sin embargo, me quedo. Con el pueblo que llegó, con el pueblo que llegó. Miedo ya no siento yo. Va a saludar a un hermano. Lo campesino y urbano traen su verso profundo. Es ciudadano del mundo este poeta cubano, este poeta cubano. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar. Tiene seguidoras sexys. Alexis. Sus noches son poesías. Días. Y él todo lo condimenta. Pimienta. Así la copla se inventa. Y hacen el canto de Roche. Recibiendo en esta noche a Alexis Díaz. Pimienta. Punto cubano, maestro. Valparaíso, 9 años después regreso. Aquí estoy, Valparaíso, 9 años después regreso. La ausencia ha sido en exceso, pero firme el compromiso. La invitación se me hizo y yo no dudé ni un rato. En este teatro trato de ser suave como el tul, y Rubén en vez de azul se está poniendo mulato. De que se curve el camino.

me ha dejado satisfecho. Me ha dejado satisfecho frente a la ley tan nefasta. La mujer de la canasta de la escuela de derecho. Por eso yo pongo el pecho y busco bellos primores. El verso brinda sus flores y fluye con sombra bio en sala Rubén Darío, encuentro de payadores. Hermanos poetas, la contienda es desigual. Compañeros poetas, como diría Silvio, ¿cómo dice el último epo forzado para que lo terminemos entre los tres? Allá el amigo. ¿Perdón? Yo me hallo con mi amor. ¿Ya? Payando con los hermanos. Invítame para Cuba. ¿Vamos ahí? Ya, vamos. Punto, macho. Invítame para Cuba. Yo me encuentro con mi amor siempre que vengo a una fiesta. Yo me encuentro con mi amor siempre que vengo a una fiesta. Y si nos toca esta orquesta, repentista o payador. Es el público mejor el que aplaude con sus manos. Grita en todos los planos, voz ibérica y yoruba. Invítame para Cuba para bailar con mis hermanos. Eso. Eso. Un aplauso para los músicos Alexis Díaz Pimienta de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Usted es el más experimentado, ¿no? El más viejo. Sé que yo estoy entre el ruido y el silencio y entre el jefe y la secretaria. ¿Cómo? Ya, jefe y la secretaria. ¿Sí? Listo. El guatón gourmet lo dijo. Oye, pero antes aclaremos que yo no soy Rodrigo, soy Gabriel. Sí. Soy el mayor de los Torres. Ya, ahora no va a ser ni Gabriel ni Rodrigo. El concho de mi madre, porque el... Oye, ahora no va a ser ni Gabriel ni Rodrigo. ¿Qué va a ser? ¿Qué soy yo? Ya. Ya. Jerarquía se parte. Ahora voy a comenzar, ahora voy a comenzar, que no te cause sorpresa, porque así aquí soy quien decido, soy el jefe de esta empresa. Mi labor es necesaria, tú quieres verme en pelota. Si yo soy tu secretaria, dime tú por qué me explota. Es porque eres harto fea, es porque eres harto fea, y exijo pa' mi deleite. Necesito pa' mañana secretaria que se afeite. Y mejor pierde la esperanza. Tu secretaria aquí brinda, pa' pagar ya no te alcanza, una secretaria linda. ¿Cómo eres secretaria? ¿Cómo eres secretaria? Voy a perderte el respeto. Venga para mi oficina pa' contarle mi secreto. Mi nombre es guarda secreto. Y los tengo en un disquete. No me faltes el respeto o se me cae el cassette. Debes guardarme el secreto, debes guardarme el secreto, si no, como mi reproche, voy a contarle a la gente en qué trabajas de noche. Lo digo sin ser fantoche. Y es que yo ando por ahí, cierto trabajo de noche no alcanza lo que pagáis. Podemos llegar a acuerdo, si es que estás necesitada. Soy tu jefe y te contrato ahora en doble jornada. Te la doy de billetudo y siempre estás muy dispuesto. Tu futuro es bien peludo, no pagaste los impuestos. La verdad que me pilló, la verdad que me pilló, que siempre ando estafando, así que termino el canto porque me voy arrancando. Tu mujer te espera afuera. Y el contador cara dura ha hecho estafa usurera, se arrancó con la factura. Aló, 1, 2, 3. Mis queridos hermanos, Gabriel Torres con Ignacio Reyes, que está como payador vedado allá atrás, ¿eh? Está castigado. Está, no vamos a decir por qué, en realidad no vale la pena aquí, pero está castigado. Vamos a hacer otra faceta de los payadores y ahora vamos a aumentar el grado de dificultad, porque tenemos un cubano acá que se dice que es como no sé qué cosa del mundo, un gran payador y no sé qué. Sí, repentista y que maneja esto y lo otro y no sé qué más. Entonces, vamos a hacer una faceta que hacemos los payadores chilenos que se llama la concesión. ¿Ustedes saben lo que es o no? Sí, sí. La región del Biobío, su capital, es concesión. Es la concesión, exacto. La concesión o redondilla es una faceta que nosotros cultivamos que consiste en hacer coplas, cuartetas, estrofas de 4 versos, con un pie forzado que dan ustedes, pero sin repetir la rima. Chao, Ramona. Un aplauso para Ramona, que se está retirando en este momento. Eso. Tiene que ir a marcar la tarjeta de Ramona. Y entonces, esta copla va a ir naciendo consecutivamente sin repetir la rima. Por ejemplo, si alguien dice un pie forzado arriba en la cordillera, decirles algo. si un payador lo rimó con primavera, otro payador cuando rime nuevamente no puede usar esa palabra, no puede usar la palabra primavera porque ya fue dicha, entonces ese payador queda descalificado y pierde y sale del juego. ¿Ya? De eso se trata. Entonces se va agotando la rima hasta que al final queda uno, que es el que ganó, que es el que no repitió ninguna rima y logró hacer sus coplas estróficamente perfectas sin ocupar ninguna palabra que ocuparon, ni que ocupó él, ni que ocuparon sus colegas. Así que invitamos a Alexis Díaz Pimienta a payar en ritmo chileno. Pie forzado. Se va yendo la Ramona. Ya vamos a escuchar unos 4 o 5 y ahí vamos a ir. Yo aclaro que estoy abocado a perder porque a mí lo que me gusta es repetir rimas. Es mi especialidad. La belleza de pensar. Qué bonito. Ya, vamos. Se va a cortar muy rápido. Claro. En el desierto de Florida. Claro. La venganza, venganza de ser feliz. La venganza de ser feliz. La venganza de ser feliz puede ser ahí. ¿Sí? Está un poco. La venganza de ser feliz. La venganza es ser feliz. La venganza es ser feliz. ¿Puede ser? Esa palabra está. Esa palabra nos va a hacer trabajar bastante, sí, porque tiene pocas rimas. Ya, vamos. Forzado así, solamente se le ocurre. Terminaciones, ado, ido, ar, er, ir, tiene mucha rima. Terminaciones verbales. ¿Cuál quedó entonces? La venganza es ser feliz. La venganza es ser feliz. Vamos nosotros primero, parte tú. Ya. Yo voy, cosa que Alexis escuche unas dos veces la melodía y se. Y se... No, vamos. No me da calor ni frío, no me da calor ni frío el defender mi raíz. En Sala Rubén Darío la venganza es ser feliz. Cuando la vida nos hiere, cuando la vida nos hiere en este u otro país, poco importa si se muere, la venganza es ser feliz. Yo soy un poeta triste, yo soy un poeta triste, soy un triste de raíz. Por eso es que escribo tanto, la venganza es ser feliz. ¿Lo perdonamos? Ya. La rima está dicha por Gabriel. Ya. Lo vamos a perdonar una pura vez. Me perdonen ya, me voy para la próxima. Y te vaya a acabar todo el vino mientras tanto. Hay trampa, hay tongo. El cubano es muy ladino. El cubano es muy ladino, igual que mi amigo el Cris. Se va a tomar todo el vino, la venganza es ser feliz. Aunque el vino se destile, aunque el vino se destile, quiero bajar a París. Y aunque solo estoy en Chile, la venganza es ser feliz. No le echen la culpa al vino, no le echen la culpa al vino, que el vino es solo el barniz. Olvidé hasta el pie forzado, la venganza es ser feliz. Saludar hoy día quisiera a este cara de cochís, Carlos Muñoz Aguilera, La venganza es ser feliz. Siempre un dolor es tan fuerte, siempre un dolor es tan fuerte, nos desgrana cual maíz. Y aunque le venga la muerte, la venganza es ser feliz. Entre lo duro y lo blando, se pasó la secretaria. Se pasó la secretaria, quiso hacerse institutriz. Pero la echó del trabajo, la venganza es ser feliz. Entre lo duro y lo blando, entre lo duro y lo blando, yo me he pegado un desliz. Mejor váyanse apurando, la venganza es ser feliz. Siempre busqué la belleza, siempre busqué la belleza de reina o emperatriz. Me quedo con mi princesa, la venganza es ser feliz. Gepetto cerró la fábrica. Gepetto cerró la fábrica. Pinocho echó más raíz. Yo seguí leyendo el cuento, la venganza es ser feliz. Alexis, I'm sorry so much. No, no se puede. Raíz. Repetiste raíz dos veces. Ya no sabía que hacer para que me expulsaran los dos. Un aplauso para Alexis. Muchas gracias. Pimienta. Aplauso para ellos. No fue falta de respeto, no fue falta de respeto, él quiso decir nariz. Y entre Pinocho y Gepetto, la venganza es ser feliz. Déjense de discusión, déjense de discusión. Jaguar es fuerza motriz, más voy en locomoción, la venganza es ser feliz. Yo soy pintor y poeta, yo soy pintor y poeta, y siempre un nuevo matiz. Yo le estreno en mi paleta, la venganza es ser feliz. Qué bello que ser pintor, qué bello que ser pintor y hacer en pincel desliz. La dicha, ahora me voy para afuera, la venganza es ser feliz. Eso fue por culpa del vino, eso fue por culpa del vino, de la coca y del hashish. Le gané yo a estos ladinos, la venganza es ser feliz. Gabriel Torres, ganador de la concesión hoy día. Muchas gracias, amigo. Bien. El tiempo pasa y nos vamos poniendo regio, ¿no es cierto? Entonces, ¿les gustó la concesión o no? Es bonita. A nosotros no nos gusta nada mucho, sí, porque te hacemos un esfuerzo tremendo. Vamos a hacer algo chileno. ¿Qué es lo más chileno? Usted, maestro, ¿qué es lo más chileno? La cueca. La cueca. Vamos a improvisar unas cuecas, pero van a ser unas cuecas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque los payadores que la cantan van a ser chilenos, pero los brindis, ustedes saben que la cueca se brinda, ¿verdad? ¿Y cuántas cuecas se cantan? ¿Por qué? Exactamente. En uno de los tres colores de la bandera se cantan tres cuecas, que es un pie completo. Entonces vamos a improvisar estas cuecas, pero teniendo el honor de que la persona que brinda, el poeta que brinda en esta noche, va a ser Alexis Díaz Pimienta. Oye, yo quiero, mientras piensan los temas para las cuecas, saludar a Carlos Carroza, nuestro amigo, que por años trabajó en Casablanca. Elia Estudillo, allá también por años trabajó en el Encuentro Payador de Casablanca, nos está acompañando ya. La Caro López, que viene fotógrafa oficial. Carlos Muñoz Aguilera, el gran poeta popular de Valparaíso. Por favor, párate un poquito para que te conozcan. El Diancho no lo conoce nadie. Vayan a verlo al 21 de mayo. Saludos ahí a todos los amigos que nos acompañan. Y el cura Zamora, el cura payador. Por supuesto. De la parroquia Nuestra Señora Andacoyo de Ramaditas. Curita. Un gran amigo, además. Un gran gracias amigo por bendecir este gracias encuentro. Gracias, María Oscar, por estar yo acá. Sé que en su corazón lo está bendiciendo, así que lo agradecemos. Y gracias también la presencia de Carlos Genovese, uno de los más grandes contadores de historia que hay. Gracias, en nuestra Carlos, lengua por estar acá. Grande. Muchas gracias. Entonces son tres cuecas, por lo tal son tres temas, ¿verdad? La primera cueca, ¿de qué sería? ¿Cómo hacer una escalera? La cueca de la escalera, ¿ya? ¿Cómo hacer una escalera? La cueca de la escalera, Gabriel. ¿Vamos pidiéndolo de a uno? Bueno, el ascensor y la pongámoslo en el mismo tema, ¿ya? Para que todos participen más. La escalera y los ascensores, la primera cueca. Alexis Díaz Pimienta, mira, tú tienes que brindar por el tema. Aquí los payadores, lo que tradicionalmente ejercemos, digamos, es un brindis que tiene que ver con el fundado. ¿Qué es el fundado? Es el tema por el cual se va a improvisar la estrofa que se va a desarrollar. El brindis tiene que tener... Sí, tiene que hablar de la escalera y el ascensor. Vale. Así que tú tienes que brindar por eso. Yo me traía tres brindis de La Habana ya, hecho. No me sirve, ¿no? En La Habana no hay ni escalera ni ascensor. El payador de verdad improvisa. El payador de verdad improvisa. No sale con frases hechas ni con. Vamos allá. El de verdad improvisa. Bueno, ustedes ya saben que paya significa dos o par. La paya es el diálogo. La paya no es la rima por sí sola o el verso en sí mismo. Échese una paya. No, mal dicho. Usted no lo diga. Entonces los temas, los ascensores, la escalera, tenemos un tema, ¿lo hacemos, Guito? Alexis tiene que brindar primero. ¿El brinde primero? Sí, señor. Yo pensaba que brinde era después de la cueca, no. Y yo tenía, tengo tiempo, tomamos un vino y todo. No, sí, yo tengo mi vino ahí, maestro, no te preocupes. Tengo brinde, vamos. El brindis es con la copa en la mano. Oye, a estos cubanos, ¿cómo tenemos que enseñarles? ¿Eh? En realidad, les falta. Brindo por el ascensor y brindo por la escalera, que es la única manera de que me salga mejor. Brindo por el payador que brinda en cualquier camino. Brindo por cada vecino con una guitarra al hombro. Y brindo por el asombro que me está dictando el vino. ¡Salud! ¡Maestro! ¡Eja! ¡Que parezca fiesta! ¡Que parezca Chile! ¡Oja! ¡Aja! ¡Esmeralda! ¡Rascame la espalda! ¡Dorotea! ¡Rascame la espalda también! ¡Federico! ¿A dónde vais? ¡Irene! ¡Milenka! ¡Rascame la espalda! ¡Ra! ¡Caracaracá! Rosa de Andacoyo, rascame la espalda pero sin pasarte. María Soto, lo mismo va. ascensor, ascensor yo no quisiera. Serene, serene esta noche astral. Serene, serene esta noche astral. Yo prefiero la escalera, porque es lo más natural. Ascensor, ascensor yo no quisiera. ¡Oja! Transporto al ser humano, caramba, de arriba abajo. Ascensor descompuesto, caramba, tengo repuesto. Esas sí que son cuecas, güey. Esas son cuecas de valladores. Qué bonita compartírsela a ustedes aquí directamente. El segundo tema dice la cueca de la empanada. Alexis Pimenta. La empanada es una especie de, es una comida chilena, se puede decir un sándwich, ya, donde internamente no, el público no está de acuerdo, no es un sándwich, este no es chileno, yo creo. Sí, es una masa rellena con carne, que puede ser de pollo, de vacuno principalmente. Marico, una empanada no es un sándwich. Queso también, camarones. No es un sándwich. Capítulo 1. Claro, es que no es un plato, no es un plato, sino que es algo que tú te comes con la mano. Es una masa rellena cocida, sí, o una, frita. Sí, con un relleno de carne. Horneada, no cocida, horneada. ¿Cómo cocida? Brindo por una empanada. Brindo por una empanada rellena de huevo duro. La comida del futuro, aunque nadie diga nada. Brindo por esta jornada en una noche chilena. Brindo en vez de en una cena, en un teatro bien hecho, para sacarme del pecho una empanada bien buena. ¡Déjale, machos! Esas palmas, que parezca Chile, que parezca fiesta. ¡Ójale! ¡Ájale! Por la Diuca y el Choroy, por el Tefren, por Detroit. ¡Éjale! Empanada. eso sí que son cuecas. Oye, ¿me puedo hacer una arrancadita de libreto cortita? Ya. Invitar al diantre para acá es muy largo, así que yo voy a hacer un brindis tuyo. El diantre tiene un brindis acróstico. ¿Sabes lo que es un acróstico, cierto? Ya. Entonces, deletrea en Valparaíso. Deletrea en Valparaíso. Voy a hacer un homenaje al puerto de mis amores. Le rendiré mis honores porque soy de estos parajes. Admirable es el paisaje, reconozco en este día. Al contemplar la bahía, invita a la reflexión. Soy porteño corazón, olvidarlo no podría. Diante, un homenaje, amigo mío. Maestro Pimienta. Y se va la última cueca improvisada aquí y ahora para ustedes. El guaso cubano, la cueca del guaso cubano. La cueca del guaso. Hay que hablar ahí del guajiro, qué sé yo, de la caña, de la palma y... Sobre todo de la caña mala. Y del vino, del rollo. Dice... Yo soy un guaso cubano venido del malecón y en vez de tener un ron hoy tengo un vino en la mano. ¿Qué daño me hace, mi hermano, estar en terreno ajeno? Porque estar en un terreno donde el ron no se conoce hace que mi voz se roce con este vino chileno. Que son cuecas en los brindis Alexis Díaz Pimienta, el maestro. Vamos, puto cubano, ¿dónde estáis, Nacho? Alexis Díaz Pimienta,